Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. No es Dios de muertos, sino de vivos. Después se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección. Y comenzaron a preguntarle: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si muere el hermano de alguien y deja mujer, pero no deja hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia. Lo mismo el segundo, la tomó por mujer y murió sin dejar descendencia. De igual manera el tercero. Los 7 no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Y Jesús les contestó: ¿No estáis equivocados precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni ellas ni ellos, sino que serán como los ángeles en el cielo. Y sobre que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo les habló Dios diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es Dios de muertos, sino de vivos. Ya desde siempre los hombres han estado preocupados por las cosas referentes al sexo, a la vida, porque el sexo y por el sexo se da vida a la generación futura. Si conociéramos más y mejor a Dios, sabríamos que es tanto su amor por los hombres que no desea que el mundo se acabe. Y por el pecado sí que llegó la muerte al mundo, y Dios dijo a la mujer: parirás con dolores. Y a ambos les dijo: sois los dos una misma carne. Y les dijo también: id y llenad la tierra. Todo eso dijo Dios después de que Eva pecó, tentada por la serpiente, Satanás, que disfrazado la llevó a la desobediencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Antes eran buenos, por el mismo sello de Dios, que todo lo hace bien, y los hizo buenos. Pero con el árbol del bien y del mal a la vista, ese árbol lleno de tentaciones y en el que vivía la serpiente, el ángel caído, Satanás, que sedujo a la mujer que era buena, que hablaba junto a Adán con Dios, y la persiguió con sagacidad y la llenó de curiosidad y quiso saber del bien y del mal. Muchos han tenido unos buenos padres que les han enseñado el camino del bien, de la moral, y seducidos por Satanás fueron y comieron del fruto prohibido. Dejaron lo que eran, el bien, y se hicieron malos por desobedecer a Dios. Tenéis miedo a que os llame malos, pero muchos seguís desobedeciendo a Dios, que solo quiere que seáis como os hizo, buenos. Os es difícil ser buenos sin tener a Dios. Por eso, no te vayas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. y a pesar de algunos malos que siguen llamándose católicos y obran el mal sin arrepentirse, sin obedecer al Papa, es en la Iglesia Católica donde está la paz y la alegría y el amor de Dios en acción de los sacramentos que viven, están vivos para mantenerte a ti con vida. Vive, sé católico, quédate con Dios, porque Dios no es de muertos sino de vivos, vivos como tú que desean ser buenos. Obedece a Dios y apártate del mal y del malo, quédate con Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.